pensaste así en mi vida. Y tú me miraste sin hablar, me dijiste todo sin que lo digas. Y me di vuelta en esa esquina. Y tú te volteaste sin dudar, te alejaste entrando en mi fantasía. Y me pregunto ahora por ti, quiero ser parte de tu vida. Quiero tenerte junto a mí, no quiero vivir esta duda en soledad. Ya no hay forma de volver atrás, ya te vi, ya no podré olvidarte. Ya no sé si te voy a encontrar, te quiero para enamorarme. Ya no puedo dejar de pensar, cada día se saldrá a buscarte. Y pido a Dios que me ayude a encontrar y amar, amar, amar, amarte. Y te cruzaste así en mi vida. Y tú me miraste sin hablar, me dijiste todo sin que lo digas. Y volveré siempre a esa esquina. Y tú deberías regresar para poner fin a esta fantasía. Me pregunto ahora por ti, quiero ser parte de tu vida. Quiero tenerte junto a mí, ya no quiero vivir esta duda en soledad. Ya no hay forma de volver atrás, ya te vi, ya no podré olvidarte. Ya no sé si te voy a encontrar, te quiero para enamorarte.